piensa que los españoles, por no decir otra cosa, en Rancagua, viene la reconquista y los realistas otra vez se apoderan de nosotros. Dicen casi mira más fuerte, lo vive, se lo dice. La idea de la libertad. Paralelamente a los iniciales ensayos de gobierno y a la guerra, se va produciendo un cambio en la mentalidad política, de acuerdo a la imagen más socorrida en ese entonces, de la oscuridad de las conciencias se pasa a la luz y aurora del encarcelamiento, enclarecimiento. A la casa de don Mateo Toro Zambrano. Y esta es la Casa Colorada. En algún momento en el periodo de independencia era la casa más grande que había. Obviamente esta parte es nueva, pero pronto es la parte antigua. Esta es la entrada de los carruajes. De aquí salió, habría salido Mateo Toro Zambrano caminando hasta donde estuvimos nosotros, un poquito más allá que en la esquina, donde está el tribunal del consulado. Aquí van a ver varias imágenes referidas principalmente a construcciones y a esta casa en particular. Esta es la Casa Colorada, por si acaso, la residencia, así que la van a ir viendo tranquilamente. Pero tomando en cuenta el tiempo, porque de aquí, si nos da el tiempo, iríamos al Cerro Santa Lucía, subiendo en el bus para no perder tiempo, llegando hasta la cima. Ahí te grabas, ya. Ya dale, Karina, cuéntanos algo. Preguntamos. Cuéntanos lo mucho que sentiste. Oye, terminar con tu labio. La chela es curada. No sentí nada. Aparte de... ¿Seguirte un beso encima? Claro. Y aparte, no sacarme un peso, pero sí empezar a ver más a mis amigas, invitarlas a mi casa, ya es como algo positivo, podría decir. ¿Otra pregunta? ¿Sientes que es una gran pérdida no estar con tu novio? No. ¿En cierta parte? ¿Ni siquiera en cierta parte? Sí, en cierta parte sí, porque igual no lo pasábamos bien. Pero por otra parte, me ayuda a... ¿Cómo se llamaban sus papás? O sea, ¿cómo se llevaban? ¿Él con su papá o entre sus papás? ¿O tú con tu suegra? No, yo me llevaba bien con los papás de él. ¿Eran buena onda? Sí, eran buena onda. ¿Y salían así? O sea, ¿a tomar helado de vez en cuando o cosas así? Oye, no, pues el problema que nunca salían. ¿Por eso terminaron? Claro, era como muy fome la relación. Ven aquí, Jonathan, ven. Jonathan, cuéntame. ¿Qué? ¿Por qué eres tan malo con Matar? Ah, ya, claro. Sí, ya. Malo con la... con la moto, no soy malo. Eres igual que todos nomás, eso es lo que pasa. Un tipo que no es detallista, que no la llama, no le dice te quiero. Horrible, ¿eh? En Etiopía no te la jugas, ay, loco. Tenés que pensar, no tenés que pensar en tu mamá, tenés que pensar en ti, en ella. ¿Qué pasa con Etiopía? ¿La querés mucho? ¿La querés mucho? Rastafari. ¡Oh! Mucho. Di. Mata, te amo. ¿Por dónde se...? Ah, habla nomás, ya.